Nunca, nunca, nunca podés. Nunca vas a poder, Juan. Nunca vas a poder emborracharte con dos cervezas. Si tomamos brisé. ¿Dónde? Un brisé, tomamos un vaso lleno así con Johnny antes de irnos a la plaza. ¿Y cómo estás borracho? No estoy borracho, no te voy a decir que no estoy. Excelente. Pero no estoy borracho, mami, como aquí ya ves, mañana te cuento todo lo que hablamos. Aquí ya no me acordaba nada. Mañana te cuento todo lo que hablamos acá ahora. Rafa dijo, yo la llevo a tu hermana y vos andás caminando con Gaby. Sí, borracho. Tomé dos cervezas con ellos y una con Johnny. ¿Y el cigarrillo? No fumamos, mami. Estás tosiendo y tirándome humo en la cara, Juan. Sí, humo todavía, va a la gas y estoy fumando ahora no humo. ¡Catinga de humo, Juan! ¿Y eso es lo que a mí me gustaría saber? Estuve en una mina, pues vine a las 4 de la mañana acá. ¡Borracho seguramente! Porque si hoy me venís borracho, que mañana tenés que ir a la escuela. Sí, claro, borracho voy a agarrar una mina. No, antes agarraste la mina, después te emborrachaste.